Y en el día de ayer se produjo un paso histórico en la lucha por lograr que en Argentina esté despenalizado el aborto. El proyecto de ley que viene impulsando la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito obtuvo dictamen de mayoría en la primera de las comisiones en la que se trató en la Cámara de Diputados, la Comisión de Legislación Penal. Estamos en contacto con la diputada nacional por Córdoba, Cecilia Merchán, una de las tantas diputadas que viene impulsando esta iniciativa. Hola, diputada, buenos días. Pepe Frutos de Farco saluda. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cómo analizan lo que pasó ayer? Bueno, como vos decías, ayer fue un día histórico porque haber logrado instalar un tema que ha sido tabú hasta hace muy poco tiempo en la Argentina me parece que es muy importante y tiene que ver justamente con el esfuerzo y con el trabajo de un montón de organizaciones que desde hace mucho tiempo venimos impulsando esa posibilidad. Haber logrado además hacer un dictamen de mayoría de nuestro proyecto nos deja como mucho, nos da mucho aliento para poder continuar en esta pelea, para que justamente el año que viene sí efectivamente se pueda discutir ya en el Congreso, en la Cámara, ya en el recinto, se pueda discutir este proyecto y finalmente que sea una ley. Ajá. ¿Y cuál es el recorrido que va a seguir ahora con la aprobación de esta primera comisión? ¿Pasa a otras comisiones y después? Exacto, tiene dos comisiones más, que es la de salud y la de familia, así que probablemente no se termine de discutir este año en condiciones, porque el año legislativo le está como terminando, ¿no? Así que, de todas maneras, nosotros consideramos que haber logrado esto ayer da las bases, sienta las bases y plantea lo fundamental para que el año que viene sí efectivamente se pueda continuar. Es difícil que este año podamos seguir dando el debate. Igualmente hemos solicitado una reunión plenaria de las tres comisiones para que pueda acelerarse un dictamen conjunto. ¿Y cómo ven la situación, la predisposición en esas otras dos comisiones? Bueno, en las otras dos comisiones, como en la mayoría de la Cámara, tenemos mayoría para nuestro proyecto, tenemos una mayoritaria adhesión. Lo cierto es que también la oposición es muy fuerte, en el sentido de que, por ejemplo, las tres comisiones y fundamentalmente las otras dos, que son la de familia y la de salud, tiene presidentes que están totalmente en contra de nuestro proyecto, entonces no convocan a reunión para discutir este tema. Incluso el diputado Vega, que es el que convocó ayer, también es un diputado que se opuso a nuestro proyecto. Desde el lado de los que se oponen a la despenalización del aborto, se habla de que se está quitando una vida, que se está cometiendo un crimen. ¿Cuál es el argumento para rebatir esta otra posición? Sí, en primer lugar, cuando dicen que es un asesinato, en realidad están volviendo atrás al año 1920, porque en el año 1922 nuestro Código Penal ya distinguió claramente entre un asesinato, que es justamente quitar la vida a una persona, y un aborto, que es interrumpir un embarazo. Son dos cosas diferentes del Código Penal desde el año 1922. O sea que es una discusión ya esa que no tiene ningún sentido. Por otro lado, cuando hablamos de la vida, nosotras amamos y honramos profundamente la vida y creemos que hay vida constantemente en todo, ¿no? Hay vida en las células, hay vida en un espermatozoide, hay vida en un óvulo, hay vida en cada una de nuestras partículas. Lo cierto es que la persona humana es otra cosa. A veces nos hablan de niño cuando nosotros en realidad tenemos que hablar de embrión. Son cosas diferentes y que son conceptos diferentes y que tenemos que hablar con propiedad, porque si no parece que estamos hablando de una cosa totalmente terrible cuando no es así. De todos modos, más allá de lo que pensemos, de acuerdo a desde cuándo existe la persona, ¿no? Nosotros creemos que la persona existe desde el momento del nacimiento, más allá de que siempre hay potencialidad de vida, creemos que, más allá de lo que pensemos, las mujeres, todos los años, 500.000 mujeres deciden interrumpir un embarazo y en la Argentina tienen que hacerlo de manera clandestina. Y esta clandestinidad no evita que se sigan haciendo abortos en la Argentina. Esta clandestinidad solamente genera dos cosas. Por un lado, un gran negocio que mueve 1.200 millones de pesos en aborto clandestino en la Argentina, y por otro lado genera una enorme desigualdad social, porque la que tiene dinero para hacerse un aborto clandestino, pero seguro puede pagar una clínica privada y no correr ningún riesgo en su salud. Y sin embargo, aquella que no tiene ese dinero termina realizando una práctica en pésimas condiciones, y por eso es que el año pasado terminaron internadas 70.000 mujeres en los hospitales públicos por aborto clandestino y murieron casi 100 mujeres por esta causa. Diputada Cecilia Merchán, gracias por el contacto con Farco. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.